Yo, yo. El corazón pa' afuera. Esta canción es pa' ti, Andresito. Mi pelo te la regalo. Te amo. Cuando llegan esas ganas de mandar todo a la mierda, veo tu cara y tu mirada, me calma y me alienta, eres mi cable a tierra. Cuando las ganas se evaporan, mi fuerza es la guerra, que es cotidiana toda hora. Quisiera saber qué piensas, quisiera saber qué haces cuando ya de mí te alejas y estás en otra parte. Cuando estás en la escuela o en la casa de tu madre, y es que le rompería las muelas al que quisiera tocarte. Tenemos una relación inquebrantable, hecha de amor, hardcore y vapor encima de la sangre. Porque padre con padre no es solo quien da el apellido, es quien de un niño se hace responsable en todos los sentidos. Y yo soy tu papá y tú mi niño favorito. Y aunque no esté con tu mamá, yo te amo infinito. Siempre seré tu carrito en tu camino, mi trencito, mi Andresito chiquitito. Ten tranquilo tu corazoncito. Pienso en ti de verdad de lunes a lunes, aunque a veces el mundo no me crea y de mi dude. En cada decisión que tomo estás en mi camino. Cuando cojo el micrófono en la tocata y en la protesta, en mi cara está tu cara, en mi cora tu cora. Nada nos separa ni para mañana ni ahora. Soy contigo, tú conmigo, porque solo somos uno. Y siempre serás mi niño aún cuando ya estés peludo. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Soy contigo, tú conmigo y no hay nada que lo cambie. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Soy contigo, tú conmigo, respirando el mismo aire. Me gusta cuando tu curiosidad rapto y corrimos rápido, veloz como Velociraptor. No cambio por nada al ver tu evolución hermosa, que converse y haga tus reflexiones de las cosas. Cuidado, no en todos lados te darán buen trato. Y no hablo del viejo del saco, hablo de los pacos. Afuera hay gente mala, trastornada y prepotente, y hay que darle cara siempre para enseñarles a ser gente. Este mundo está mandado por el dinero, y al ser humano le cuesta ser humano y sincero. Pero tú eres bueno y un mundo nuevo traes contigo. Cumple tus sueños firme como un guerrero en tu camino. Tú solo ve a jugar, ve a volar libre como un pterodáctilo planeando encima del mar. ¿Quién dijo que un hijo mi vida arruinaría? Nada sabía, no me imagino vida sin tu compañía. Y es que eres la alegría, sí. Y cuando ya no está la casa se siente vacía. Voy a hacerte cosquilla para que nos riamos del mundo y le mostremos la encía. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Soy contigo, tú conmigo y no hay nada que lo cambie. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Te amo más que mi propia vida, Andrés. Soy contigo, tú conmigo, respirando el mismo aire. Y aunque el cielo se caiga, sí. Y aunque el mar se salga, salga, yo sigo siendo solo para ti y para ti. Y aunque el cielo se caiga, sí. Y aunque el mar se salga,